Digamos, yo viajé la semana pasada para asistir a los 40 años de la clínica de lupus o del consultorio de lupus de la Universidad de Toronto, en el Toronto Western Hospital, dado que se conmemoró estos 40 años y sobre todo para rendirle tributo al doctor Murray Urowitz, quien fue el que fundó por primera vez el consultorio de lupus en Canadá. Bien, y a propósito de esto, doctor, pero usted llevó una propuesta también, no solamente fue al tributo, sino también a disertar. Exactamente, exactamente. Lo que hicimos es el día sábado presentamos un trabajo sobre calidad de vida en lupus. En ese trabajo es un trabajo conjunto con diversos centros de Estados Unidos y nosotros desde el Hospital San Juan Bautista de Catamarca hemos contribuido con más de 30 pacientes para lo que es la traducción y validación, es decir, nosotros hemos traducido un cuestionario de calidad de vida que se emplea en Estados Unidos para poder usarse en los pacientes que tienen la enfermedad, o sea, lupus, y hablan español. Pero para ello no solo simplemente se necesita una traducción, sino se necesita un proceso de estadístico y epidemiológico complejo para que el paciente pueda entender el cuestionario que hemos traducido al español. Y lo que hemos demostrado al traducirlo es que nuestros pacientes, sobre todo acá en Catamarca, entienden perfectamente el cuestionario, lo han contestado y está ahora para usarse en toda, si Dios quiere, Latinoamérica e Hispanoamérica. El lupus es una enfermedad sistémica, autoinmunitaria, significa que el organismo forma ciertas proteínas o moléculas denominadas anticuerpos que en lugar de atacar, por ejemplo, bacterias, virus, el organismo empieza a atacarnos a nosotros. ¿Por qué se produce eso? Se cree que es todo un bagaje genético que hace que la enfermedad aparezca en personas que son susceptibles, pero también se estima que el ambiente influye mucho en la precipitación y en la aparición de esta enfermedad, pero quizá el factor genético sea lo más importante. Vuelvo a reiterar, es una enfermedad sistémica, autoinmunitaria, de etiología, es decir, que no se conoce por qué se produce, pero se cree que el ambiente y los genes son muy importantes en la precipitación de esta enfermedad. Sobre todo una enfermedad que puede atacar diversos órganos o casi todos los órganos, pero sobre todo tiene preferencia por la piel, por las articulaciones, por los riñones, por los pulmones y por el corazón. De hecho, la gente con esta enfermedad suele tener una menor sobrevida que la población general, sobre todo porque produce algo que se conoce como aterosclerosis acelerada. Significa que la gente padece de infartos, accidente cerebrovascular, por lo menos unos 10 a 20 años antes que la población general, que no tiene lupus. Doctor, ¿y qué son tumores? ¿Qué es lo que produce el lupus? No, la enfermedad no produce tumores, pero digamos, eso es otro tema. Es una enfermedad que, como vuelvo a reiterar, al producir inflamación, digamos, produce dolor, produce cicatrices o produce úlceras, produce lesiones en la piel, caída del cabello, inflamación del riñón, inflamación de la pleura, inflamación del corazón, artritis. Es decir, que si uno no trata tempranamente y adecuadamente a los pacientes con esas manifestaciones, esos órganos con ataques sucesivos van padeciendo cicatrices o secuelas, para que la gente lo entienda, que pueden llevar, por ejemplo, a que el órgano no trabaje bien en el futuro. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas? Usted me dice eso, ¿no? O sea, para que la gente y el médico se dé cuenta que es lupus y no otra enfermedad. Es que es bastante compleja, sobre todo las manifestaciones iniciales. Pero digamos las manifestaciones más comunes son fatiga, fiebre, debilidad general, artritis, lesiones en la piel, caída del cabello, a veces también manifestaciones psicológicas, psiquiátricas, manifestaciones neurológicas como convulsiones, psicosis. También a veces aparecen manifestaciones en la orina, como una orina espumosa, que es cuando uno va perdiendo proteínas. Uh-huh. Sangre en la orina. Es decir, algunas manifestaciones son bastante, digamos, rápidas de ver y de diagnosticar, como por ejemplo cuando la gente tiene una mancha como en ala de mariposa en la cara, que eso fácilmente permite detectar a veces la enfermedad. Pero la enfermedad es muy pleotrópica, significa que tiene múltiples manifestaciones. Para ello se necesita a veces médicos muy preparados para hacer un diagnóstico rápido. ¿Y cómo lo descubre el médico? ¿Con análisis de sangre? ¿Cómo lo descubre el médico? Y el médico lo descubre por la constelación de síntomas o de manifestaciones que yo lo mencioné, sí, anteriormente, y por análisis clínicos, como por ejemplo algo que se solicita mucho, se llama anticuerpo antinuclear, anticuerpo anti-DNA, complementos. Si bien esos no son criterio diagnóstico, sobre todo el complemento, algunas manifestaciones del laboratorio son útiles para el diagnóstico. Uh-huh. Pregunta, hay múltiples tratamientos, todo depende de la severidad o gravedad de la enfermedad. Los corticoides siguen siendo el tratamiento estándar para esta enfermedad. Vuelvo a reiterar, si la enfermedad es leve, se utilizan dosis bajas. Si es severa, se utilizan dosis altas de corticoides, porque las manifestaciones severas pueden poner en riesgo la vida de la gente, sobre todo cuando afecta a órganos claves como el riñón, el cerebro, el corazón. Entonces uno necesita tratar agresivamente con corticoides. Después hay otros medicamentos que ayudan a prolongar la sobrevida. De hecho, ya hay estudios hechos acá en Latinoamérica, en un estudio que se llama GLADEL, que es Grupo Latinoamericano para el Estudio del Lupus, ha demostrado que el uso de una droga llamada hidroxicloroquina, acá nosotros la conocemos con distintos nombres comerciales, como claro, por ejemplo polirreumín, la gente que lo toma tiene una mayor sobrevida que aquellos que no lo toman en forma diaria. ¿Cuál es la buena noticia? Que esta prolongación de la vida dada por esta droga, o sea, la hidroxicloroquina, es muy similar a los datos que se han obtenido en países de primer mundo. Es decir, que la sobrevida de la enfermedad en nuestros países, aquí en Latinoamérica, es muy similar a la que se da en el primer mundo. Pero una de las mejores noticias, aparte del uso de estos medicamentos, es que luego de 50 años, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ha aprobado un medicamento que se llama Belimumab, que es una nueva droga que inhibe ciertas moléculas relacionadas con los linfocitos, que son los que producen los anticuerpos que nos dañan, y va a ser útil para tratar manifestaciones leves a moderadas de lupus, sobre todo aquellos que están utilizando corticoides por mucho tiempo. Nos va a permitir, ajá, reducirlo y suspenderlo si es que digamos, nosotros vivimos en una zona con alto impacto solar, y sobre todo en una de las zonas del mundo donde el agujero, ahí hablo en catamarqueño, el agujero de ozono es muy grande. Entonces yo recomiendo a la mayoría de la gente, sobre todo porque nosotros, hasta que no tengamos cuáles son los genes de susceptibilidad al lupus en la población de Catamarca, mi consejo es evitar exponerse al sol, ¿no es cierto? Sobre todo en las horas que son más serias, como son las 10 de la mañana a 3 de la tarde. De hecho, quiero comentar que estamos haciendo actualmente un trabajo desde Catamarca, un trabajo para identificar cuáles son los genes de susceptibilidad y los genes asociados a distintas manifestaciones del lupus acá en la ciudad de Catamarca. Gracias a Dios, ya más de 30 pacientes nos han donado sangre, que van a ser, si Dios quiere, pronto enviadas a Estados Unidos para digamos, hacer un análisis pormenorizado, ajá, de la genética de nuestra gente.